fuimos inocentes al luchar por este amor. Deja un poco de ti, si tanto te lastima, más fuerte es la mentira de saber que todo te lo di. La la la la la la la la la la la la la. No me digas, me duermo con tu nombre nada más, y por mis labios se cansa de pasar. Se piensa en lo demás. Es mejor que mentir. Una mueca en la cara, levanta la mirada y te diré que aún estoy aquí. No me digas, me duermo con tu nombre nada más, y por mis labios se cansa de pasar.